Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Pues buenas tardes a todos, a todas quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM, La Voladora Radio, con ustedes, volando en la imaginación, volando en el tiempo, volando en los espacios, volando en la sobrevivencia, volando y volando y volando, como pajaritos o como garzas o como los animales magníficos que vemos aquí pasar todos los días sobre nuestros suelos, sobre nuestros cielos. Y pues buenas tardes a Rocío Castillo, gracias en los controles técnicos, en la operación técnica, nuestra compañera amiga, y pues aquí al pie del cañón o al pie de los micrófonos. Les damos también nuestro teléfono para que nos sintonicen, para que nos hablen, comenten con nosotros lo que a ustedes quieran, sea producto de lo que escuchan en este programa, Mohtlatoli, tu palabra, o pues de otros temas que están escuchando en la calle, en la familia, cualquier cosa que ustedes quieran comunicar, pues estamos aquí en el 978-5252. Si están aquí en la región y si están en el municipio, si están fuera, pueden hablar al 01-597-978-5252. Esta es nuestra larga distancia. También pueden ustedes comunicarse a la voladora radio punto, la voladora arroba punto, cabina arroba la voladora punto net, sí, ¿verdad? Así sí, ya me dijo Rocío que sí es así. Cabina arroba la voladora punto net para que ustedes se comuniquen a través de las redes sociales y ahorita les damos otros puntos de contacto para que estén permanentemente pues escuchando, opinando, que eso es una de las maravillas de la pues comunicación radiofónica, que podemos el radio es como la literatura en los oídos, nos permite imaginar, pero además tiene otra ventaja. Si estamos escuchando la radio, podemos estar haciendo otras actividades. Podemos estar cocinando, podemos estar trabajando atrás de un mostrador, podemos estar haciendo una y mil cosas mientras escuchamos la radio y estar dialogando con el que está allá en la cabina, que no lo conocemos, pero además se nos empieza a hacer una voz familiar y una referencia familiar. Bueno, vamos a presentar en un momento más a nuestro amigo, también integrante de Mohtlatoli, que es Gilberto Urbina Cervantes. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, lo han visto ahí paradito, viendo pasar sobre Avenida Hidalgo, viendo pasar pues todo lo que pasa en una calle, sobre todo si esta calle es la calle principal de Amecameca, porque Gilberto tiene un bazar de libros que se llama Bazar de Libros Los Volcanes. Está en San Juan número 27, esquina Hidalgo. Y entonces, bueno, este amigo también, Gilberto Urbina, es integrante de este grupo que estamos ahí trabajando, que estamos constituyendo, que estamos, no es una asociación civil, no es un grupo político, no es un grupo es una, como una, un grupo, ¿qué? Es un movimiento, exactamente, tú lo has dicho. Entonces, Gilberto, ya que te introduciste, por favor, un movimiento cultural. ¿Qué es para ti Moctlatoli? Bueno, pues Moctlatoli surgió de una iniciativa por parte de un organizador igual de este movimiento, ¿no? Amigo. El señor Héctor Serrano. Héctor Bernal. Héctor Bernal Serrano. Uh-huh. Y él fue el contacto para que nosotros de una u otra forma participemos en cuestiones culturales dentro de este municipio de Amecameca. Uh-huh. Y pues sí, me llamó la atención su trabajo, y es como ahora sí que con todo el gusto estamos aquí participando en cuestiones culturales dentro de la sociedad de aquí en Amecameca. Ya en el programa anterior Héctor había hablado sobre los trabajos que ya hemos logrado dentro del municipio de Amecameca en la cuestión cultural, y pues yo me siento muy agradecido de participar junto con compañeros como Roberto Conde de Chalchimomosco, y pues con tu presencia también, tu apoyo, Esperanza Rascón, que también has luchado y has trabajado durante mucho tiempo en las cuestiones artísticas, culturales dentro de este municipio de Amecameca, y que has participado con una gran bastantes personajes muy importantes dentro de aquí del ambiente cultural, y pues ese es tu trabajo y te gusta hacerlo, ¿no? Y yo pues, o sea, con gusto también vengo y participo con ustedes. Gracias, Gilberto. ¿Qué es? A ver, platícanos un poco de tu bazar de libros, porque debe de ser una pasión, ¿no? Estar ahí en medio de tanto libro, y que no son así como las ediciones que acaba de salir y que, sino son libros que ya tienen un olor. No. Pues pues aquí tú no me dejarás mentir, o sea, yo la comparo aquí con tu acervo cultural que tienes dentro de tu biblioteca de aquí de Lauret Señor. Uh-huh. Que pues también son libros antropológicos los, uh-huh, que tú tienes muy de excelente calidad y de historia, ¿no? Libros que ya no se encuentran en cualquier lugar. Uh-huh. ¿No? Y que pues tú estás ahora sí que nos has compartido a personas que tenemos esa inquietud, ¿no? Por, uh-huh, el conocimiento. Y igual, o sea, yo con mis libros, pues te diré que yo desde el año de 1994 me dedico a esto de los libros. Uh-huh. Durante, pues ya, ¿cuántos años? 94 al 4, 10, al 14, 20, 23, más 23, ya. Ajá, ya casi 23. Vas por las bodas de plata. Sí, ya casi voy por bodas de plata con los libros, y pues es mi pasión, ¿no? Los libros antiguos, los libros de viejo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Yo llegué a venderle libros a Carlos Monsiváis, uh-huh, a personajes de que también han escrito sobre la historia de México, y pues ahora tengo la oportunidad, ¿no? También de compartir, ¿no? Uh-huh. Esos trabajos, ¿no? Que ellos nos han legado. Uh-huh. Y la trascendencia que en el México actual esos textos nos han legado, pues ese avance, ¿no? Ese uh-huh. avance en cuestión cultural, ¿no? Uh-huh. La gente que no ha querido cultivarse, que no ha querido agarrar un libro y conocer ese mundo fantástico, ¿no? Como tú dices, el arcoíris del conocimiento. Pues sí, lamentamos mucho por la gente, ¿no? Que no quiere adquirir un libro, ¿no? Uh-huh. Porque pues ahí tengo libros desde los más económicos y pues los que puedan acceder, ¿no? ¿Qué tal es, qué tal tienes de no quisiera decir clientela, pero de asistencia a este bazar de libros? ¿Quiénes se acercan y cuáles son las lecturas que más se buscan? ¿Qué tipo de libro es el que más se busca? Pues tengo libros de todo tipo, ¿no? Libros escolares, libros técnicos. Tengo libros sobre matemáticas, física, química, biología, historia de México, de derecho. Tengo libros de medicina, sobre biología, sobre los temas técnicos de todo tipo. Uh-huh. También tengo libros de superación personal, libros pues específicos también, ¿no? Uh-huh. Libros también, literatura sobre literatura esotérica, o sea que ese mundo de los libros en el cual yo me desenvuelvo, pues es multicultural y pluricultural. Novela, ajá, poesía. Hay de todo. Sí. ¿Y qué es lo que más se busca? Aquí pues, en la comunidad, ¿tú qué es lo que más detectas que se busca? Pues principalmente a los alumnos de las escuelas, ¿no? Les piden libros sobre superación personal, ¿no? Uh-huh. Porque debido a la situación actual del país y al detrimento de los medios de comunicación televisivos, uh-huh. principalmente, no hablo de los medios de radio, porque el medio de la radio nos hace comprender, entender otra realidad de la vida, ¿no? Entonces, mucha gente está influenciada por que el narcotráfico, la violencia, las noticias violentas. Entonces, los chavos tienen una autoestima muy baja, y es lo que se han dado cuenta los maestros gubernamentales, y les han pedido libros, por decirlo, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, o libros de Alfonso Lara Castilla, ¿no? La búsqueda, ¿no? Donde los chavos, principalmente los adolescentes, buscan esa identidad, ¿no? De cómo ellos poder salir de su situación problemática dentro de su familia, ¿no? Entonces esa es la realidad que existe en México. Bueno, que yo me he dado cuenta, y que pues sí, desgraciadamente a los muchachos de la escuela les piden esas cuestiones. Entonces pues sí, yo quiero comprender qué es lo que se les va a aplicar. Muy bien, pues vamos a ir un corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Siento? foto un likes en 6 minutos? ¿Y en la vida real? ¡Nadie me pela! Sí, tus ideas merecen millones de likes. Pero, ¿no te gustaría que en vez de estatus fueran realidades? Mejor muévete. Moverte es unirnos para dar potencia a nuestras propuestas. Es hablar para expresarlas. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano, impulsando voluntades. Ahora le pasó a Ana, pero antes fue a Beatriz, Laura, Maribel, Julia, Carmen, Abril, Cecilia y miles de mujeres más. Ya basta. Mientras ves o escuchas este mensaje, la violencia física contra las mujeres sigue en aumento y el 60% de ellas la está padeciendo. Por nosotras y por todos, ni una más. Partido del Trabajo. Hashtag ni una más. Por favor, Carlos Eduardo, escúchame. ¡Escúchame! Ok, has hablado, has gritado y berreado. Ya hasta pareces artista de telenovela y nadie te escucha. Mejor muévete. Moverte es ir a donde tu voluntad te dicta. Es unirnos en busca de soluciones para darle propulsión a tus deseos. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano. Impulsando voluntades. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás escuchando? Mojclactoli. Regresamos. Pues sí, aquí estamos, regresamos a esta cabina, el Llano en Llamas. Así se llama nuestra cabina, Gilberto, ¿te remite algo? Claro, Juan Rulfo. Juan Rulfo, ¿verdad? Pues sí, así es el... Pedro Páramo. Así es, el gran, gran novelista mexicano que hizo dos libros nada más, pero con eso... Trascendió. ¿Y de qué manera? El Gallo de Oro también es de Juan Rulfo. Sí, como texto, guión cinematográfico. ¿Qué crees que el Gallo de Oro se parece mucho? Bueno, es idéntico. Bueno, yo para mi perspectiva, a Macario de Bruno Traven. O sea, es la misma historia, ideología, sí, la misma trama, nada más difiere de ciertas cuestiones, ¿no? Pero es casi igualita. Fíjate. Ajá, ¿y viste la película de Bruno Macario? Bruno Traven, pues, sí, tiene su historia, ¿no? ¿no? De los cuentos, la canasta de cuentos mexicanos. Pero ¿Bajo el volcán? Pero el señor era extranjero. Sí. Bajo el volcán es de Malcolm Lowry. Malcolm Lowry, sí. También habla sobre la zona de ahí, de Cuernavaca y la visión, ¿no? De los volcanes, el Popocatépetl, Tlaxcala, su esplendor y habla, pues es un extranjero, ¿no? Con la visión de aquí, ¿no? De México, de su paisaje, de sus tradiciones. Así es. No, hay muchos extranjeros que han venido a México y a veces ellos desde afuera como que ven de otra manera lo que somos, algo que a veces nosotros negamos, ¿no? Que tenemos esa riqueza espiritual, riqueza multicultural, riqueza lingüística. Bueno, o sea, somos un pueblo inmensamente rico, paradójicamente lleno de gente pobre. Pues sí. ¿No? Porque tenemos bienes naturales, tenemos agricultura, tenemos... Bueno. Sí, es que no nos hemos enfocado a cómo explotar nuestros propios recursos naturales, ¿no? Porque nos pertenece. Claro. Y más al ratito vamos a hablar sobre la Constitución y vamos a hablar sobre los derechos que, pues sí, nos como pueblo mexicano debemos, se nos debe atribuir, ¿no? Ya, de pero hecho, antes, claro, pero antes de entrar a ese tema, que es el tema de hoy, sí, contigo, estábamos hablando de los libros que buscan los jóvenes. Ajá. Y esta necesidad que tienen de encontrar, pues, textos que les ayuden a tener otra visión, una visión, podríamos decir, optimista, o qué creativa, qué palabra podríamos decir de necesidad de los jóvenes. Pues sí, una visión diferente, ¿no? Uh-huh. Yo digo que ese tipo de libros les puede ayudar en cuanto a su autoestima, como uh-huh. ya había dicho, uh-huh. Y posteriormente los muchachos van a tener la inquietud y el valor de querer adquirir otro tipo de libro, otro tipo de literatura, uh-huh. ¿no? Donde se hable de una profesión en el cual ellos durante toda su vida van a tener que ejercer, uh-huh. una profesión, ¿no? Doctor, abogado, biólogo. Biólogo, no sé, tantas. Yo digo que aquí. Tantas carreras y materias que existen en la uh-huh. actualidad. Claro. En los cuales ellos pueden desarrollarse, ¿no? Y como ya había dicho, ¿no? Explotar los propios recursos naturales que pues le pertenecen al pueblo de México. Fíjate que la semana pasada tuvimos una reunión del Parque Nacional Iztapopo, que tiene un consejo de como de asesores, y hay es un consejo y luego tiene subconsejos, y hay un subconsejo de académicos, muy interesante. En este subconsejo de académicos están presentes, hay biólogos, inclusive de la UNAM, del Politécnico, de Chapingo, de la UAM, fíjate, de la UAM no hay. En el consejo académico de la del Parque Nacional no hay gente de la UAM. Estaba Pedro Moctezuma, ¿no? Pero de la UAM, de la UAM. Ah, perdón. Del Pedro de México, de aquí, ¿no? No, de la unidad no. Ahí se hizo una reunión hace como 3 años o 4 años, se hizo una reunión del consejo, pero también hay de la UAM. De la UAM hay representante. Sí, de la FES Zaragoza. Uh-huh. Y lo que iba es que hay del INAH, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Más que el Instituto de la Escuela Nacional de Antropología de la Historia, de la ENA, hay arqueólogos, hay antropólogos, hay biólogos, hay geólogos, ingenieros sobre. Sí. Todos así con maestrías y doctorados, etcétera, etcétera. Ya los estamos invitando también para que ellos participen aquí en la radio. Y de alguna manera, que es, yo pertenezco al subconsejo de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles. Y lo que yo les planteo una y otra vez es que hay que bajar toda esa información, porque son trabajos que ellos hacen de investigación ahí en el terreno, en el área del Parque Nacional, y y bueno, cómo esa información debe de estar a disposición de toda la gente. Pero a mí me surge otra idea, y esto lo digo porque ahorita que hablabas de las profesiones, en este lugar y nuestra universidad, nuestra unidad, que las unidades académicas se hicieron para desarrollar los cuadros profesionales que implementen el desarrollo de sus regiones, y entonces aquí necesitaríamos biólogos, ingenieros forestales, ingenieros hidráulicos, ¿no? Arqueólogos, porque tenemos una gran cantidad de vestigios arqueológicos que están ahí, pues a veces nada más en el contrabando, ¿no? Y más allá de, yo respeto mucho las profesiones de los abogados. Fíjate que letras hispanoamericanas, sí, porque es un lugar de muchos escritores, de muchos artistas, ¿no? Donde se ha pintado, se ha dibujado, se ha recreado en danza, en pintura, en música, ¿no? En teatro, desde Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Nuestro paradigma habitante de este lugar. Laura Méndez de Cuenca, ¿no? Entonces, historia deberíamos de tener, una carrera de historia. Yo digo, ¿para qué queremos tanto contador? ¿Para qué queremos tanta esas profesiones que no ayudan? ¿Qué piensas tú? Pues sí, ahorita se está viendo con esto del internet y, por ejemplo, a mí yo me he dado cuenta que la gente está tomando esa propia iniciativa de tener una vida ya autosuficiente, ¿no? Donde su propia casa pueda generar sus propios recursos, ¿no? Que los tenemos nosotros a la mano, ¿no? Claro. ¿No? El sol es un gran energético, ¿no? Estaba viendo en el internet también las cuestiones de cómo crear energía a través de los imanes. Entonces, fíjate, esa energía que dice, esta energía dura más de 300 años. Y puede durar más, ¿no? Entonces, con eso podemos crear energía, podemos crear luz, tener todos esos energéticos los podemos explotar, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Y aquí y ya aparte, tenemos esta tierra. Conservar aquí los volcanes, ¿no? Tener el ecosistema protegido y no tener más control, ¿no? De la deforestación, de los animales que viven ahí endémicos, del teporingo Zacatuche que existe aquí en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, es el conejo de los volcanes, ¿no? Sí, tenemos una enorme riqueza, por ejemplo, debía de haber una licenciatura en turismo, creo que sería interesante, ¿no? Desgraciadamente, los recursos en el país ya están en un detrimento, y pues ahora sí que apoyos gubernamentales es muy difícil llegar a lograrlos, ¿no? Pero pues, la gente debe de ser un poco arriesgada y con sus propios recursos, aunque sean mínimos, tiene que apostar para que genere sus propios alimentos, sus propias necesidades las tenga más más ya complementadas, ¿no? Lo que se llama así en términos pues los desarrollos sustentables, ¿no? Como sin deteriorar tu medio natural, al contrario, dentro de la conservación puedes desarrollar recursos, ¿no? Y puedes tener mejores recursos. Un ejemplo de ello lo vemos, por ejemplo, en las televisoras alemanas, ¿no? En Deutsche Welle que nos presentan casas con mecanismos eólicos y con sus huertos verticales, o sea, ya tienen sus recursos, todo. Es interesante esa cuestión. Así es, Gilberto, pues vamos a otro cortecito y regresamos porque hay mucho de qué platicar. Claro que sí, gracias. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. todos ustedes saben, este año se festeja el Año Internacional de la Mujer. Por este motivo, nosotros hemos preparado un número que es en realidad un clásico en el repertorio de casi todas las mujeres que cantan. Moctlatoli, tu palabra. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal la Nacha Guevara con este, pues para seguir celebrando, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que es tema? Pero bueno, es un tema que se ha estado tratando y se sigue tratando y se han hecho varios programas al respecto en esta estación. 97.8 5252, el teléfono en cabina arroba lavoladora.net, si usted se quiere comunicar. En Facebook estamos en, perdón, es que no alcanzo a ver porque tengo, ahorita se los voy a dar las otras redes, no alcanzo a ver con mis lentes. Bueno, pero seguimos con Gilberto. Hay muchos temas que podemos seguir abordando, pero hay un tema que pues fue el que tú, nosotros como Moctlatoli propusimos que querías abordar, y que es un tema que vamos a estar abordando en este programa y en otro y en otro y en otro, pues que es un tema que no se acaba nunca, porque tiene que ver cómo se han ido instituyendo las leyes en nuestro país, ¿no? El derecho jurídico, lo que nos ampara a todos, ¿no? Que se llama la Constitución. Este año, el 5 de febrero, se celebró los primeros 100 años de la Constitución mexicana, que ahora nos rige la Constitución, en 1917. Yo inclusive, créeme Gilberto, que pensé que la conmemoración del mero día iba a ser como más grande y que iba a tener mayor eco, pero no, digo, sí se hizo una conmemoración. Bueno, después el Día de la Bandera, que es el día que le sigue, el 24 de febrero, que también como que todas esas fechas han pasado a ser pues ya nada más un trámite ahí de necesario, pero que no se le da, como se le dio en otras épocas, esa significación, ¿no?, que tiene que ver en el consciente, en el inconsciente de nuestra vida colectiva, de nuestra vida social. Gilberto, pues tú propusiste y nosotros te propusimos para que hablar en esta ocasión, para empezar un tema que seguramente vamos a estar tratando, como ya lo dije, durante el año, sobre la Constitución Mexicana de 1917. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, primeramente este tema pues fue seleccionado por el mismo, nuestro mismo movimiento, ¿no? Uh-huh. Para expresarlo aquí en la radio. Pues principalmente el trabajo que he hecho para investigar estas cuestiones lo he hecho con mi propia iniciativa. Yo no soy un experto en historia, ni mucho menos, pero sí me gusta saber sobre la historia de México, ¿no? Y por eso fue que hice esta redacción, ¿no?, sobre un texto que nos habla, ¿no?, de la importancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uh-huh, ¿no?, de 1917, uh-huh, que se va a celebrar durante todo este año, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y ahora sí que, pues, entrando en materia, pues puedo mencionar que a más de 100 años de haberse promulgado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, llamada también la Carta Magna, compilada y formulada de forma táctica por el primer estadista y primer jefe del ejército constitucionalista, quien posteriormente fue presidente constitucional después de haber promulgado esta constitución, don Venustiano Carranza, quien convocó al país para que se implementara la declinación de las armas y estas a su vez fueran reemplazadas por leyes a partir de una revolución que nada más había dejado muertos y a partir de intereses creados por gobernantes corrompidos. Estamos aquí, te refieres al porfiriato, cuando hablas. Así de es. Gobernantes corrompidos y de, ajá, intereses creados. Sí, que fue lo que antecedió a la formulación de esta constitución. Uh-huh. Ajá. La revolución. Uh-huh. O sea, una revolución, Gilberto, una revolución tiene que ver con un rompimiento, uh-huh, del orden social, ¿no?, donde desaparecen pues las referencias jurídicas, las leyes, y hay un deseo de alguna manera de transformar algo que está una inestabilidad producida por múltiples injusticias económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Sí, ¿te refieres a eso? El deterioro de un sistema. Sistema. Ajá. Uh-huh. Ajá. En cual la sociedad, pues, uh-huh, quiere tomar la rienda, ¿no?, de, uh-huh, o participar dentro de esa misma revolución, ¿no?, o reencauzar para el beneficio colectivo, uh-huh, lo que está sucediendo en un determinado territorio. Pues sí, principalmente defender las principales necesidades del, uh-huh, del pueblo, ¿no? Uh-huh. el hambre pues ya emanaba en ese entonces, ¿no? Uh-huh. El pueblo pues no tenía que comer, la gente rica pues en la época del porfiriato pues ellos vivían a todas sus anchas, uh-huh. pero el pueblo pues vivía andrajoso en ahora sí que a las afueras, ¿no? Del uh-huh. centro de la ciudad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esta constitución es como un pacto colectivo donde se recogen sentimientos y necesidades que surgen pues de toda una de un movimiento social que se llama Revolución Mexicana. Ajá, sí, y pues pues esa fue mi inquietud, ¿no? El hacer uh-huh. este trabajo para poder adentrarme más, ¿no? Yo como persona de la sociedad también, uh-huh. que me hago partícipe del mismo pueblo, el poder exigir mis derechos, ¿no? Uh-huh. Y también saber sobre mis obligaciones en cuanto a las cuestiones gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Mucha gente ahorita ya no cree en esas cuestiones, ¿no? El patriotismo y todo eso, para mucha gente ya eso es asunto perdido, ¿no? Uh-huh. Pero no podemos dejarlo atrás todo eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso nos forma a nosotros, nuestra patria, ¿no? Y ahorita más adelante voy a mencionar dos, tres cuestiones que nos van a hacer que nosotros retomemos esas estos conceptos. Uh-huh. Bueno, aquí regresando al tema, a partir de esta constitución de 1917, actualmente modificada, ahora sí que está modificada en el 85% de sus textos, y se han hecho 660 reformas hasta el día de hoy. Ajá. Pues estos datos son proporcionados por Pedro Salmerón, doctor en Historia de México por la UNAM. Vamos a un corte y ahorita retomamos claro. todo el tema. Vamos a un corte. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Soy candidata y vine a la FEPADE porque unos tipos me han estado intimidando con amenazas telefónicas. Y dije, hay que ponerles una hasta aquí. Soy funcionaria electoral y vengo a denunciar porque estaba dando capacitación a mi equipo cuando unos tipos entraron y rompieron todo y hasta nos golpearon. En elecciones, denuncia la violencia política de género al 01800-833-7233, fepade.gov.mx. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. En las profundidades de nuestro país, el capacitador electoral busca las personas sorteadas para ser funcionarios de casilla en las elecciones del 4 de junio. Su llamativo chaleco rosa y la gorra de cazador lo vuelven fácil de reconocer, tenaz y majestuoso. Si se te acercan, ábreles, conócelos y deja que te expliquen lo que debes hacer. La elección depende de tu participación. Tú decides hacia dónde vamos. Conoce y ábrele la puerta al capacitador asistente electoral. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moclantoli. Regresamos. Pues estamos aquí haciendo una pequeña reflexión, introduciendo una pequeña reflexión sobre la historia de la Constitución mexicana. Es la historia, cuando hablamos de historia estamos hablando de la memoria colectiva, ¿no? Y que, bueno, yo digo que cuando no tenemos memoria colectiva es como un individuo cuando tiene Alzheimer, ¿no? Que lo quitan, le llevan, lo ponen, lo sientan, le dicen cómo se llama, qué va a comer o si tiene parientes o no tiene, no se acuerda de nada, no sabe nada y es totalmente dependiente que lo pongan y lo quiten. Un pueblo sin historia, sin memoria, es igual, ¿no? Te dicen, esto es una maravilla, ¿no? Porque la inversión extranjera y vende tus recursos naturales y entonces como no sabemos nada, sí, está bien, ¿no? Y se nos olvida que es una república democrática, representativa, federal, todo esto. Si no sabemos historia, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, perdón, Gilberto, continuamos con haciendo esta síntesis en este momento, que después lo iremos agrandando, desglosando sobre la historia de la Constitución de 1917. Sí, como tú mencionas, ¿no? Hay que tener conciencia, ¿no? De cómo está constituido nuestro país. Ahí está la palabra, ¿no? Constituido nuestro país, nuestra historia, cómo está constituida. Entonces viene la palabra constitución, ¿no? Bueno, aquí voy a mencionar unos conceptos a los que hay que poner atención, ¿no? Conocemos por constitución lo que nos constituye, de las partes que nos forman y a su vez del estatus, que significa estatua que permanece. Eso es lo que significa estatua, que permanece, ¿no? Como el status quo. El status quo es la manutención y el equilibrio de un país. Ajá. Otro concepto, por ejemplo, política, ¿no? De polis, viene de el pueblo, de lo público y trascendente, porque el ser humano tiene que trascender. Y ve ahí nomás qué palabras. O sea, sabemos, somos, mucha gente dice, yo no soy político, ¿no? Lo que hay que decir, somos apartidistas, o sea que no vamos con ningún partido, pero todos somos políticos. Así, ¿no? Es. Todos somos políticos, de una otra forma nosotros nos comunicamos, somos el pueblo, somos seres trascendentes y tenemos ese derecho a trascender. Y por eso hay que saber de nuestra historia, ¿no? Que nos repercute ahora. Ajá. Así es, y yo creo, perdón, que también polis es de ciudad, viene también de donde... Polis, muchos. De muchos, ajá, ¿no? Que polis, viven. Muchos, el pueblo, el público. Ajá. Sí, otros de los conceptos que también aquí recabo es la libertad, la fraternidad e igualdad, ¿no? Temas que son que se han tratado de implantar dentro de la formación constitucional. ¿Para qué? Para el logro y el encaminamiento de las sociedades, no solo de México, así como el aprovechamiento también de los pueblos en cuanto a sus recursos y el desenvolvimiento en el aspecto político, social, económico, cultural y religioso. O sea, nos afecta en todas, de uh-huh. todas, en todas formas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Bueno. O sea, la convivencia en sociedad y la tener un marco de leyes afecta a toda esa, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, sí, ¿no? claro, uh-huh. Y entonces, si estamos, nosotros dependemos de todas estas uh-huh. estas cuestiones, uh-huh. ¿no? Para una convivencia, para nuestro desenvolvimiento uh-huh. como personas, ¿no? Dentro uh-huh. de este, en este tiempo, en este ámbito, en este país, en este lugar, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que nos tocó aquí. Uh-huh. Bueno, pues aquí aquí me evoco ya en otra cuestión, ya teniendo ya estos conceptos, uh-huh. pues aquí seguiré hablando sobre la Constitución, en el cual vamos a ver que anteriormente a esta Constitución ya se habían redactado y promulgado otras constituciones, uh-huh. Como por ejemplo la de 1857, promulgada por Valentín Gómez Farías, y que daría pauta don Benito Pablo Juárez García, el cual era su nombre completo, ¿no? Uh-huh. Y él que como juez de la Suprema Corte de Justicia, al haber redactado la Constitución Liberal, que recogió a anteriores y que establece como las leyes de reforma, uh-huh. en las cuales, como punto medular y por medio de la misma, decreta los bienes muertos y también de la Iglesia Católica. Esta Constitución, la promulgación de la Constitución de 1957, ahora lo decimos fácil, uh-huh. pero provocó una guerra de 3 años, que se llama la Guerra de 3 años, ¿no? En nuestro país, ¿no? Ahí fue la guerra entre liberales y conservadores. Así es. Sí. Ajá. Uh-huh. Pues aquí no se habla mucho sobre esas cuestiones, ¿no? Pero, uh-huh. pero sabemos que eran intereses propios de las logias masónicas de York con uh-huh. las logias del antiguo rito escocés, uh-huh. ¿no? Pero son intereses uh-huh. de dos facciones, ¿no? Así de es. Confrontadas otra vez, ¿no? O sea, una constitución que surge de una confrontación social, ¿no? Como la Constitución, nuestra primera Constitución, la de 1824, que surge de una confrontación entre los colonizadores y los criollos, pues, ¿no? Hablo aquí de la masonería porque ellos son los convocantes para uh-huh. que el pueblo ahora sí que se alzara en armas contra uh-huh. su propio pueblo, ¿no? Uh-huh. Era una guerra civil. Uh-huh. ¿No? Sí, son guerras civiles. Ajá. O sea, el pueblo contra su propio pueblo. Casi siempre estas revoluciones son guerras civiles, ¿no? Son en eso desembocan, cuando un grupo no reconoce que todo el pueblo somos lo mismo. Y entonces empieza a chupar como pulpo la sangre de todos los habitantes y por supuesto se produce una ruptura social, ¿no? Que desemboca en una guerra generalmente. Sí, más adelante voy a mencionar esas cuestiones, ¿no? Interesantes de cómo está infiltrada la masonería en estas cuestiones, ¿no? No se sabe ni se sabía, ¿no? Pero más adelante les voy a mencionar como la masonería pues ya en este año se destapa, ¿no? Uh-huh. Se destapa y habla sobre la injerencia de ellos hasta dentro de la misma Constitución Política de 1917. Uh-huh. Ajá. Yo creo que en algún momento, Gilberto, yo me acuerdo con mi papá y en la escuela y los maestros sí nos hablaban mucho de la masonería, ¿no? Ah. Que no había partidos, pero en las clases de historia nos hablaban del papel de la masonería dentro de estos grupos de los conservadores, los liberales y los conservadores. Ah. Sí había una exposición amplia y abierta porque en ese entonces, hablo del siglo XIX, no se hablaba, no había partidos como tal. El concepto de partidos nace en el siglo XX, ¿no? Antes eran estos grupos, ¿no? Con una visión diferente, inclusive, bueno, ahorita antes pues lo comentábamos. ¿No? Te menciono yo el libro, por decirlo, de Blackaller, no sé si lo llegaste a llevar en... Eso fue en los años 40, 50, el de Alfonso Toro, el de la historia de México, y ahí ellos hablan sobre esas cuestiones, así, ¿no? Es. De dónde pertenece, a qué pertenecía a qué logias. Los liberales, pues era el grupo yorquino, ¿no? Al que pertenecía Benito Juárez, y el grupo de los escoceses, ¿no? Que en ese entonces también estaban con otras facciones, ¿no? Inclusive el 21 de marzo, que es el que se celebra el nacimiento de Benito Juárez, había, yo me acuerdo, en Ciudad Juárez, en el monumento, que es una réplica de acá del Ángel de la Independencia, pero arriba está Juárez, ¿no? Uh-huh. Había toda una celebración de parte de los masones, ¿no? Que se juntaban ahí y hacían un acto cívico muy grande en homenaje a Benito Juárez. No, sí, era muy abierto. Actualmente en el hemiciclo a Juárez, ¿no? El 21 de marzo. Marzo del 21 de marzo. Llega el mismo presidente de la República, y igual llega con ellos y... Antes. Pero ahorita, antes era muy abierto y se publicaba, salía en todos los periódicos. Sí. Ahora ya no, ¿no? Ahora se hacen todas las fiestas patrias como que se van haciendo... No, pero aún así siguen las celebraciones, sí, ¿eh? Sí, siguen. Sin tener la presencia en la memoria colectiva que anteriormente tenía, ¿no? Sí. O sea, sí se les ha disminuido. Desde que cambiaron esto de que ahora ya no se conmemoran las fiestas cívicas, más bien que eso lo impuso Fox, ¿no? Que para hacer los puentes, ¿no? Parece que las fechas cívicas son, el interés es el puente, y entonces ahora nos las cambian y ya no sabemos nada. Vamos a un corte, perdón, Gilberto, vamos a un corte, claro, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión, que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en AMECAMECA y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno. Pues estamos aquí otra vez en este lugar, en la cabina del Llano en Llamas. Es cabina@lavoladora.net, es nuestros correos. Usted sintonícenos, usted venga y participe de estos programas. Gilberto, hablábamos pues de todo lo que está entretejido en un hecho histórico que se está conmemorando en este momento, que es la Constitución de 1917. Tenemos todo un año y bueno, y debemos de tener toda la vida para reflexionar qué es nuestra Constitución, ¿no? Y y cómo se fue gestando. Estábamos en eso, cuando nos fuimos a corte. Pues sí, pues aquí les había mencionado, ¿no?, que los intereses que no dejaba que la Iglesia no dejaba que se le fuera, ¿no? Ellos estaban amparados por la logia, el antiguo rito de escocés, era el que amparaba a la Iglesia, ¿no? Y el lado contrario, pues era Benito Juárez, ¿no?, con la logia de York, ¿no? Que unos vienen de Inglaterra y otros vienen de Francia. Francia. El rito de York viene de Francia. Uh-huh. Que son los liberales. Ajá. Y el rito escocés, pues sí, es inglés. Inglés, uh-huh. Pero posteriormente Escocia ya asume como uh-huh. su propio ritual. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues sí, aquí mencioné que, pues sí, las haciendas que los sacerdotes y congregaciones poseían, pues en donde se explotaba al pueblo con las tiendas de raya, en el cual se heredaban las deudas por generaciones, y en sí pues fue una esclavitud y explotación que ya había sido derogada y que la Iglesia no quería reconocer. Por tales causas es el nombre de reforma, ¿no?, a las leyes de reforma propiamente que Benito Juárez implementa, ¿no? Y que eso es lo que da precisamente paso a una guerra civil, ¿no? Porque además en esta desamortización de bienes muertos, pues no solamente estas leyes afectan el patrimonio eclesiástico, también el patrimonio de las tierras comunales, de las comunidades indígenas, porque está todo el modelo es el liberalismo económico, ¿no?, para hacer que la libre competencia, el libre mercado y la libre producción se va a regular por sí solo, ¿no? Y bueno, y de alguna manera creo, Gilberto, que estas leyes de desamortización de bienes muertos, porque es de bienes muertos, no de bienes eclesiásticos. Ahí, después, con la pugna que hay entre el Estado y la Iglesia, se carga mucho hacia la Iglesia, pero también las comunidades indígenas sufrieron mucho este despojo de sus tierras, y ya durante el porfiriato es donde se desarrollan las tiendas de raya y donde los pueblos quedan adentro de las haciendas, y las haciendas empiezan a crecer dentro de estos terrenos que fueron de alguna manera desamortizaciones, nacionalización, se nacionalizaron y luego se volvieron a vender y se concesionaron a otros dueños, ¿no? Sí, que posteriormente ya en la Constitución de 1917, con la ideología de Emiliano Zapata, uh-huh. pues sí, ¿no?, se trata de ya de reintegrar los ejidos a las comunidades indígenas. Uh-huh. Ajá. Es como otra vez es el concepto que se ha hablado mucho, de que resurge ese concepto que queda olvidado desde la colonia, que es el calpulli, que es la forma de producción de la tierra, y donde los pueblos indígenas dicen es que la tierra no le pertenece a nadie, ¿no? La tierra nos pertenece a todos, y la tierra, de pasar de ser propiedad individual, otra vez pasa a ser una propiedad social, ¿no? Así es. Uh-huh. La tierra nos pertenece a todos, ¿no? Sí, pues ahorita ahondaremos un poquito más. Yo nada más quiero acabar con lo que dice Benito Juárez, ¿no? Uh-huh. Tiene un lema clásico, el cual dice así: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? El lema clásico de Benito Juárez, ¿no? Un ejemplo el cual debiera aplicarse actualmente por una sociedad evolucionada de mexicanos conscientes. Estamos a más de 150 años de distancia y la conciencia ciudadana, la civilidad, los valores, la ética y la moral es lo que forja nuestro patriotismo nacional. Patriotismo derivado como concepto, como padre que forja, de patrimonio el cual tenemos y debemos defender, no solo económicamente, sino ideológicamente, y debe ser orgullo de representarse en los demás países como un ejemplo de México, el cual desgraciadamente no es nuestra realidad, pero que sin embargo, yo creo que muchos de tu audiencia aquí, Esperanza, no me dejarán mentir. Nuestra audiencia, gracias, es de todos. luchan en el día a día en contra de tal ignorancia. Uh-huh. Pues sí, es que hemos olvidado, cuando nos olvidamos de la historia, de las leyes, de pues volvemos otra vez a las sociedades pues totalmente desorganizadas, que ahora sí que el más, como dicen, el que traga más pinole, ¿no? Que tiene que más saliva, traga más pinole. ¿No? Así es. Uh-huh. Bueno, pues aquí dentro de lo que se buscaba con dicha constitución, en una de sus premisas era que la democracia o el gobierno de todos era la única que puede establecer la concordia en todas las clases sociales y en que la libertad tiene por condición el orden. Libertad y no el libertinaje que lleva al fracaso de un gobierno. El pueblo no es que no comprenda las leyes, más bien no se decide a comprenderlas. Usamos conveniencia y corrompemos las leyes, no una sino varias veces, que es más grave. En resumen, no las queremos acatar y por eso la importancia de conocer la Constitución, que nos orienta a encaminarnos por un medio de civilidad y humanismo. La culpa de la corrupción no se debe a la Constitución, sino a la corrupción de las gentes quienes la vician. Uh-huh. ¿No? Entonces aquí ya vimos que pues es patrimonio, pues es nuestra patria, son como nuestros padres, o sea, uh-huh. nos están forjando, nos están formando, uh-huh. En esta historia nos estamos formando, uh-huh. ¿no? Y no podemos dejar que la Constitución por sí sola nos vaya a resolver nuestros problemas, uh-huh. ¿no? No, porque es, como dicen, es letra muerta, ¿no? O sea, la Constitución es un cuerpo de leyes vivo, ¿no? Que tiene que, ahora sí que tenemos que introyectar en nuestra propia ser, en nuestra propia conciencia y saber, ¿no? Para poder ejercerlo, si no, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, sí. Pues, ni lo sabemos, sabrá Dios. Bueno, pues sí. Aquí ahora sí que ya adentrándome un poco más ya sobre la época constituyente, diré que dentro de la historia que se generó en esa época, hubo una lucha de facciones también, que se encontraban grupos revolucionarios llamados moderados, equilibrados y radicales, como en el caso de Emiliano Zapata y Doroteo Arango, conocido como Francisco Villa, como personajes que sobresalen en dicha lucha y que gracias al aporte ideológico el cual recaba Venustiano Carranza para complementar la Constitución. Puntos como la lucha por la tierra y el equilibrio social y económico en el pueblo de México, sin importar las clases sociales, como era en el caso de Pancho Villa. Uh-huh. Ajá. Sabemos dentro de este contexto histórico que por orden de don Venustiano Carranza, manda al general Pablo González y a su vez al general Jesús Guajardo, pertenecientes estos al ejército constitucionalista, llamado también Ejército Federal, quienes asesinan al general Emiliano Zapata. El ejército constitucionalista como que incluye a este Ejército Federal. Así que es, era, es el mismo. Pero que si no se había deshecho el ejército, no sé, y se constituyó un nuevo ejército. Eran las mismas fuerzas de Porfirio Díaz. Así es. Las que integran y luego se integran con Venustiano Carranza. Así es. Porque hay algo interesante. Yo también me acuerdo cómo, pues allá en los años 50, era y se decía mucho y se hablaba mucho que el ejército mexicano, finalmente el ejército porfirista y todo, se habían deshecho, se habían disuelto, más que disuelto, después del cuartelazo contra Madero por Victoriano Huerta. Se deshizo todo ese ejército, y que el nuevo ejército, y eso era una de las características del ejército mexicano, que estaba compuesto y que era producto de los soldados de la Revolución Mexicana, ¿no? Que de las fuerzas insurgentes revolucionarias, ¿no? Se había constituido el nuevo Ejército Federal, ¿no? En los años 20, ¿sí? Sí, así es. Entonces aquí menciono, ¿no? Que mandan a asesinar al general Emiliano Zapata. Uh-huh. Pues es acaecido él el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, ¿no? Uh-huh. Es algo referente, ¿no? Otro personaje que es eliminado por don Venustiano Carranza es Felipe Ángeles, quien fuera brazo derecho del apodado también Centauro del Norte, Francisco Villa, ¿no? Venustiano Carranza posteriormente es traicionado por la convención del ejército constitucionalista que él mismo formó a partir del plan de Agua Prieta promulgado el 23 de abril de 1920. Este a su vez se retira a la ciudad de Veracruz en Tlaxcalaltongo, donde es asesinado el día 21 de mayo de 1920, quien promulga la constitución. Uh-huh. De 1917. Bueno, él es asesinado por recomendación del general Álvaro Obregón. Uh-huh. Mandado este a su vez a Adolfo de la Huerta y del general Plutarco Elías Calles. Uh-huh. Que estos posteriormente mandan al general Rodolfo Herrero, quien es el que ejecuta la orden de asesinarlo. Uh-huh. Bueno, pues aquí pues empezamos con la parte de algunos artículos. De forma breve, mencionaré algunos de los puntos medulares que conforman la Constitución de 1917 y que a la fecha siguen repercutiendo en el quehacer de todos y cada uno de los mexicanos. Pues son, pues aquí yo nada más menciono 8 artículos, uh-huh. Los cuales son puntos medulares, yo creo, los uh-huh. podemos ir desglosando igual, si no nos da tiempo para otra uh-huh. ocasión, o igual seguimos, ¿verdad? Sigue. ¿Sí? Vamos, ¿no? Ah. Ahorita vamos a seguir, pero primero vamos a un corte. Claro que sí. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7:18.

derechos, derechos y obligaciones, ¿no? Que sería parte de los los derechos individuales, esta, ajá, garantías individuales. De las garantías individuales, ajá, ¿verdad? Porque tiene varios apartados, que eso después lo veremos, sí, ¿verdad? Que son las garantías individuales, las garantías colectivas, son como varios apartados que tiene esta, ajá, Constitución, ¿verdad? Sí, pues sí, o sea, mi objetivo, uh-huh, en meter estos pocos artículos, uh-huh, o sea, yo menciono 10, ¿no? Uh-huh. Porque pues, esos son los que a lo mejor me pueden dar el tiempo para poder expresarlos, uh-huh, y creo que son los puntos, como ya había mencionado, los puntos medulares, uh-huh, para la formación de un país, ¿no? Uh-huh. Continúa. Bueno, pues aquí me salto al artículo tercero, ¿no? Que habla sobre la enseñanza laica y gratuita, ¿no? Universal también, ¿no? Uh-huh. Que es una educación universal, laica, uh-huh, y gratuita. Sí, en este artículo menciona, dice, todo individuo tiene derecho a recibir educación, así como lo oyen, ¿no? Mucha gente se restringe, ¿no? De todo esto, dice, eso no me pertenece a mí, ¿no? No, pero además el Estado tiene obligación de poner... Y más que nada en provincia, ¿no? La gente que ya empieza a desertar, ¿no? De las escuelas, uh-huh, ¿no? Dice, Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. Y parece ser que ahorita en esta reforma en el 2018, pues ya existe, ¿no? Que hasta la prepa es obligatoria. Uh-huh. Ajá. Nada más que haya lugar para todos, ¿no? Sí. Porque también se habla de la generación perdida que no tiene acceso. Los metieron por medio de la internet, ya, o pasan su preparatoria ahí, o la pasan, ¿no? Mm. Los que no. O sea, se trata de sustituir la enseñanza en aula por las enseñanzas a través del internet, sí, que es una enseñanza individual. Y la Secretaría de Educación Pública pues ha implementado eso debido al, pues al alto costo, ¿no? De que ya el mantener a una persona en una aula, pues les cuesta, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí habría muchas cosas que debatir, porque el costo-beneficio, precisamente que eso se trata de un Estado, el beneficio no es económico, el beneficio es social. Y entonces, no es lo mismo, no sé si estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Claro, pues es parteaguas la educación. Y estar frente al maestro y con alumnos y poder debatir ideas, porque que estar solito frente a una pantalla. La educación nos va como ahora sí que como presente y futuro, es la única opción para que el país salga adelante. Uh-huh. No hay otra opción. Sí, ajá, pero hay muchos modelos de educación. Uh-huh. Hay de educación a educación. Yo me puedo educar viendo la pantalla y con mi teclado, uh-huh, y que nadie me diga nada y yo nada más estoy ahí. O me puedo educar en un aula, ¿no? Donde tengo compañeros, tengo un maestro y tengo un diálogo y una controversia también de esas ideas, que las ideas se van ampliando o se van reduciendo. Sí, no se compara, ¿eh? No se compara, uh-huh, así. Estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Dice, la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Fíjate nada más. Entonces, aquí, todo eso pues, se debe de inculcar. Y eso porque estamos mencionando nada más el artículo 30, ¿no? Ahora sí que este artículo trae sus incisos también, ¿no? Uh-huh. Donde uno se puede, ahora sí que se puede echar un clavado y pues realmente exigir, ¿no? El derecho que nos pertenece de la educación en nuestro, uh-huh, país, uh-huh, muy importante. Ajá, muy importante. Y yo creo que también haciendo como un paréntesis y que la gente que se acerca y que le despertáramos esa inquietud de leer la Constitución, de estudiar la Constitución, o sea, no es lo mismo leer una Constitución de 1917 que leer una constitución, porque la constitución se va reformando. Así es. ¿No? Y hay, o sea, hay cosas que ya no están, hay cosas que sí están, hay reformas, como dicen, 600 y tantas reformas que se han hecho, ¿no? En la Carta Magna, y que entonces se va actualizando. ¿Qué tú como librero, cuál es la versión más actualizada de la Constitución que se conoce, que se ha difundido, que se ha editado? Pues sí, ahorita la que nos emana como pueblo mexicano, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Pero de qué edición? Del 2018. Dios, pero todavía no estamos en el 18. Perdón, 2017. ¿Ya hay alguna publicación de una constitución de 2017? Sí, está en la editorial Sista, está en la editorial Porrúa, uh-huh, y está en una versión sintetizada, uh-huh, de Editores Mexicanos Unidos. Uh-huh. Pero la versión sintetizada es como, por ejemplo, sí, ahorita, ¿no? De lo que yo, uh-huh, estoy hablando, el, uh-huh, saber sobre, sí, lo más elemental, ¿no? Sí. De nuestra constitución. Que está bien, ¿no? Pues, digo, si no sabe uno, pues aunque sea empezar por lo elemental, ¿no? Es que realmente, pues, es ahí debemos de empezar, uh-huh, ¿no? Uh-huh, pues, de conocer estas partes medulares, ¿no? Que nos, uh-huh, componen como personajes, uh-huh, de la historia. Uh-huh. Seguimos entonces con los artículos. Porque nosotros somos partícipes de la misma historia, uh-huh, ¿no? Estábamos hablando en el artículo tercero, ¿no? Del tercero yo me voy al noveno artículo, uh-huh, que habla sobre la libertad de expresión. Uh-huh. La libertad de expresión. Dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar, uh-huh, ¿no? Entonces ahí, pues sí, hay que manifestarnos, ¿no? Uh-huh. De forma, uh-huh, como que debe ahorita de ser, ¿no? Hay un todo un, ¿no?, una un discusión, ¿no? También adentro de la Cámara de Diputados, de Senadores, hay todo un debate sobre la libertad de reunión, la libertad de que está en discusión, ¿verdad? Sí, pues igual ven grupos manifestantes, se les echan, uh-huh, los granaderos, uh-huh, y les dicen, pues sí, manifiéstense, pero utilicen un carril. Y bueno, así, ¿no? En las aceras. Uh-huh. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:31. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Vas, Gilberto. Sigue el articulado. Hablábamos de la libertad de expresión, que es el artículo noveno. Bueno, en el artículo noveno, en otro apartado dice: no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Uh-huh. Pues sí, ¿no? Es parte como lo que habíamos dicho, ¿no? Uh-huh. De que pues sí, hay que hacer cuando quieran hacer un grupo y quieran manifestarse en contra del presidente municipal, uh-huh, o cualquier autoridad que esté transgrediendo sus derechos, pues sí se puede, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que conocer pues sí, las leyes que están atrás de todos ellos, ¿no? Uh-huh. El derecho que tenemos, pues sí, ¿no? Como de una y otra parte. Uh-huh. Luego hablabas de él. Y de aquí nos vamos a pasar al bueno, en este artículo noveno, pues ahí así podemos ver bueno, hasta aquí termina, ¿no? Esa, uh-huh, cuestión. Sí. Y posteriormente en el artículo 27, que nos habla sobre la reforma agraria y que pues habla sobre la expropiación de latifundios y posteriormente la repartición de las tierras, ¿no? Uh-huh. Es una de las consignas, ¿no? De Emiliano Zapata. Uh-huh. Y que se ahora sí que se aplicarán en la Constitución de 1917 hasta el cardenismo, ¿no? Uh-huh. Como por el año de 1935, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Que es cuando se hacen las grandes reparticiones agrarias. Ajá. ¿No? Los, los ejidos, la repartición, uh-huh, de ejidos. Uh-huh. Y se reconoce, se empiezan a reconocer los bienes comunales también, ¿no? Y se les regresan a las comunidades, pues, sus territorios. Uh-huh. Otro de esos es el artículo 40, ¿no? Que nos... Pero este artículo de 27, perdón, sí, es uno de los artículos que le dan este carácter a nuestra Constitución y a la Revolución Mexicana, el carácter social, ¿no? Como uno de los elementos fundamentales para considerar a la Revolución Mexicana como la primera revolución social del siglo XX. ¿No? Así es. Antes de la Revolución Rusa, de la Revolución China, de todas las revoluciones que surgieron después, por la reivindicación de los derechos sociales, y el artículo 27 pues es un artículo que marca, ¿verdad?, a esta Constitución y a esta revolución como un logro de una revolución social, ¿verdad? Sí, pues aquí dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, uh-huh, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Uh-huh. Uh-huh. Que la pequeña propiedad, porque ahí desaparece el latifundio y solamente, según el tipo de terreno, de tierra, hay un límite para tener la propiedad, ¿no? Uh-huh. En este caso, la propiedad privada es pequeña propiedad, ¿no? Sí, pues se dice aquí: las expropiaciones, uh-huh, solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, pues aquí vemos que aquí ahora sí que en este artículo podemos ver sobre la repartición de los ejidos y todo. Que yo creo que además esta versión es del 97 y el artículo 27 ha sido de los artículos más reformados, ¿no? O sea, ahí hice un estudio comparativo, una, ajá, lectura comparativa, ajá, de la promulgación de la Constitución ahora. Yo creo que hay muchos cambios, ¿no? De esta protección de la propiedad colectiva, la propiedad social, la propiedad colectiva, pues de la, sí, tierra, aquí, ¿no? Aquí en esta temática, pues sí, vamos a tener que invitar al licenciado, Hay varios, sí. Levario. Sí, a Levario, para que venga aquí y nos dé unas clases de ley agraria. Es pues una plática, ¿no? Porque sí, la ley agraria es un contexto ya completo. Sí. Ahora sí que en particular del, uh-huh, derecho. Uh-huh. Yo me acuerdo inclusive cuando viene el movimiento zapatista en 1994, una de las causas que ellos decían, que había sido una de las causas del levantamiento, era la reforma a la ley agraria que se había hecho en el 92 con Carlos Salinas de Gortari, cuando se hace el, se le da propiedad. Ajá. A cada ejidatario se le da una un título de propiedad. Así que era destruir prácticamente lo que era la lucha y lo que postulaba el artículo 27, que era la propiedad social de la tierra. Yo podía heredar mi derecho agrario, pero no podía vender mi parcela, ¿no? Era, la parcela no se vendía, nada más se podía heredar, y se heredaba generalmente a los hijos, a las hijas, etcétera, etcétera. Sí. Hay una historia interesante ahí, sí, sobre... Es un tema interesante, porque son los territorios de la nación que dice, ¿cómo van a estar en poder de extranjeros? O ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo ellos sí se meten en la ley más a fondo y adquieren esas propiedades? No, inclusive muchos de los grandes, ¿cómo se llama ahora? Industrias de producción agrícola que se hace para exportación y todo, se hace sobre terrenos que fueron ejidales o que son ejidales, pero que la gente vendió por tener su título de propiedad, ¿no? Lo vendió. Entonces ahí se crecieron todas estas grandes compañías, ¿no?, de producción de alimentos, sí, que son para la exportación, sí, generalmente, ¿no? Sí, pues esperemos que el licenciado venga y nos dé una cátedra de ley. Nos dé elementos, ¿no? Sí. Bueno. Que inclusive puede ser el licenciado y también, junto con ellos, algunos campesinos de nuestra comunidad que tienen una historia al respecto, seguramente. Sí, no, pues ellos, ¿no?, van a venir a demandar sus... Pues que nos vengan a platicar, ¿no? Porque la demanda ya se hará, ya es otro. Ellos la harán por ahí. Inclusive había el departamento de agrario, desapareció, ajá, ¿no? Que era donde se llevaban todos los casos, precisamente de posesión de tierras y las controversias que había entre ejidatarios, entre... Sí, pues ahorita nada más existe los ejidos. El Consejo de los Ejidos. Sí, pero se acabó. Agrario. Sí, el Tribunal Agrario desapareció. Y las propiedades, ¿no? Pues que esas ahí sí les genera más recursos, ¿no? Bueno, aquí me salto al siguiente artículo que habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, que es el artículo 39. El artículo 39 es muy importante, ahora sí que para todos los escuchas, ¿no? Dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, así como lo oyen. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Nada más, ¿qué cosas? ¿Qué nos puedes decir tú? Tú danos una cátedra. No, yo no doy cátedras, nada más les doy mi opinión, mi humilde opinión, ¿no? Que Gilberto, es que este artículo es muy importante porque este viene desde la Constitución de Apatzingán, que se proclama todavía dentro de la Guerra de Independencia, en la Constitución de Morelos, ¿no? Así que es, que José María Morelos y Pavón. Entonces, ese artículo que está como muy invisibilizado, ¿no? Yo digo que si queremos transitar en este momento de crisis a un proceso de cambio que no tenga que ver nuevamente con una guerra civil, tenemos que echar mano de este artículo. Desgraciadamente, este artículo no tiene leyes secundarias. ¿Cómo se ejerce este derecho inalienable que tenemos los mexicanos, ¿no? No se sabe cómo. Ahí debíamos de, pues, los ciudadanos, a nombre de este artículo, yo digo... 39. Exactamente. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Así es. ¿Qué quiere decir eso, no? Que nosotros estamos ahí, por ejemplo, también dentro de los zapatistas, que es mandar obedeciendo, ¿no? Que creemos que el mandatario es el que manda, No, el mandatario es el que es mandado, ¿no? Es el que es mandado por nosotros, ¿no? Eso es un mandatario, no el que se apropia, porque el que manda es un rey, es una monarquía, que fue por lo que estuvimos también luchando y destruimos, y el mundo, o sea, ya no hay monarquías más que monarquías muy así pues, de protocolo, ¿no? España, Inglaterra, Holanda tienen monarcas, pero hay gobiernos, ¿no? Gobiernos republicanos también. Entonces, como que este artículo es un artículo de mucha reflexión, de mucha importancia, porque es ahí donde nosotros podíamos fincarnos para poder saber cómo transitar hacia un nuevo constituyente, por ejemplo, hacia un nuevo gobierno, qué es lo que proponemos, pero es el enunciado. En nuestro caso, aquí en Amecameca, el poder hablar con las autoridades y poder que realmente, por decir algo, ¿no?, que el dinero que se genera ahí en la vendimia de los cobros de esas personas, en dónde, a dónde va para, y que la gente pues se una y se junte y que haga sus grupos, que hagan que el mismo gobierno de este parte, ¿no?, de esos recursos. Transparentar los recursos, ¿no? Sí, ese, pues bajo el artículo 39 constitucional tenemos una gama de posibilidades precisamente de erigirnos, ¿no?, como ciudadanos. Ahí está la importancia, ¿no?, de saber nuestra constitución. Así es, ¿no? Sí. Sí, pues aquí ¿cuál pues otro? Vamos con otro artículo, ¿no? Aquí el artículo 40, que es el que le sigue, habla sobre la enseñanza laica, ¿no? Ya particulariza el laicismo. Donde no se discrimina por tener alguna creencia en particular, ¿no? Ninguna religión. Eso es muy importante, sí. Que yo puedo estar en una escuela y convivir con protestantes, con católicos, apostólicos y romanos, con la gran variedad de cristianismo de que hay, ¿no? Católicos, lado, sí, o mechica, mormones, de lo que sea, ¿no? Y todos convivimos en la importancia, ¿no? En la educación, ¿no? Esa es la concentración de este artículo. Vamos a ir un corte. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Yeah. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Si extraviaste tu credencial para votar o te la robaron o está muy deteriorada, solicita una reposición siempre y cuando tus datos no hayan cambiado. Pero apúrate, porque si hay elecciones en tu estado, la fecha límite para hacerlo es el 31 de enero. Haz una cita o acude a cualquier módulo del INE. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. No te quedes fuera. Participa. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Ramón, ¿compraste los boletos para el concierto? Uy, se me olvidó. Ay, Ramón, siempre lo mismo contigo. Ya se agotaron. ¿Y tú? ¿Revisaste la lista nominal? Ah, ¿verdad? Mejor compramos el disco. No lo dejes para el último. Si hay elecciones en tu entidad, revisa que aparezcas en la lista nominal de electores. Recuerda que tienes hasta el 14 de marzo para solicitar la rectificación en tu módulo. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues estamos casi ya, el último tramo para concluir nuestro programa, pero todavía aquí Gilberto tiene una reflexión para cerrar este tema inicial, porque ya dijimos, esto no se acaba hasta que se acaba y vamos a seguir varios programas con otros temas, por supuesto, pero siempre trataremos de tocar una parte de lo que es nuestro cuerpo de leyes que se llama Constitución y que rige nuestra vida pública para que vivamos en armonía, ¿no? Sí, así es. A ver. Pues ahorita ya después de haber mencionado el artículo 40, en el cual nos dijo sobre la enseñanza laica, en la cual no hay discriminación, ¿no? Nada en particular, ¿no? Me salto aquí al artículo número 80, que habla en el capítulo tercero de la actual constitución, ¿no? Uh-huh. Donde dice que se concentra los poderes en el presidente y a su vez por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Se concentra, o sea, el presidente no concentra los poderes. El presidente es el que ejecuta, ¿no? Y que tiene a su cargo, pues, los recursos financieros, etcétera, etcétera, que son todas las secretarías de Estado, para ejercer, ¿no? También lo que el legislativo, por ejemplo, los recursos son designados y aprobados por el legislativo, ¿no? Y quien ejerce esos recursos son el ejecutivo, que es el presidente, presidido por el presidente, un presidente, pero el ejecutivo es el presidente de la República con todas las secretarías de Estado, ¿no? Bueno, pues aquí, tal como dice el artículo, se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Uh-huh. Fíjate que eso habría que, es otro artículo que había que contrastarlo con la original, con la constitución, primer texto, ¿no? Esto lo nombra Pedro Salmerón, el maestro de historia por la UNAM, doctor. Uh-huh. Sí, sí. En historia. Y pues yo a lo que voy redactando este artículo, o sea, que lo retomé, fue por la cuestión de que dicen, vamos a hacerle un juicio político a Carlos Salinas de Gortari, o vamos a hacerle un juicio político a Luis Echeverría Álvarez por lo del 68. Entonces, pues el pueblo mexicano debe estar consciente de que pues ellos están amparados por estas leyes, de una u otra forma. Entonces no se les puede, a ellos no se les puede remover, no se les puede enjuiciar, ¿no? Esa es la realidad en México, ¿no? Los actos criminales que hayan o no cometido, eso no, ellos no les repercuten nada. No, pero ahí no dice que son, que están excluidos de la justicia, dicen que presiden, pero no que pueden quebrantar la ley y sin ninguna consecuencia. Bueno, no, pues hasta el momento no hemos visto en México ningún presidente que se haya... Pero eso es por otro lado, eso es por usos y costumbres, ¿no? O sea, esa es la escasa fuerza precisamente de una sociedad que pues anda dando... Y esto no es a nivel nada más de México, esto es a nivel internacional, o sea, ellos fungen como funcionarios públicos y están aparados los mismos poderes económicos a nivel mundial, ¿no? Sí, pero Gilberto, yo creo que sí hay, por ejemplo, nuestro régimen es un régimen presidencialista, pero hay otros regímenes, inclusive en países como desarrollados, donde el presidente es quien dirige al poder legislativo y son removidos, y si son removidos como en la Cámara donde son los no tengo ahorita la palabra exacta, qué tipo de gobiernos parlamentarios se llaman, sí, ¿no? Eso lo hemos visto en países centroamericanos y suramericanos, ¿no? Como el caso de Lula da Silva, ¿no? En Brasil, que son regímenes parlamentarios que está en manos de los legislativos, pero también en México, al presidente lo puede sustituir un legislativo o no. Pues ahora sí que yo ahora sí tengo la Constitución del 97. Pues es muy atrasado. Entonces parece ser que en las nuevas, por ejemplo, esto de que dice que se concentran los poderes en el presidente, viene en el artículo 80 y capítulo 3, sí, y esta dice. Constitución no la tiene. Bueno, la que yo tengo, del 97, pero yo creo que en la 2017 habría que checar. Habría que checar, sí, y habría por eso el estudio comparativo de cómo ha sido la evolución de los artículos y cómo se le ha ido otorgando más poderes al presidente, sí, ¿no? Sí, yo estudiarlo. Ahora sí que recabé este artículo por una iniciativa propia, ¿no? De hacer ver directamente, ¿no? Muchas, durante años se ha dicho y dice, no, es que vamos a enjuiciar a Luis Echeverría, que por lo del movimiento estudiantil del 68 es un acto criminal de lesa humanidad y tal, pero pues realmente no, y el señor todavía sigue vivo. Sí, no porque no haya razón, sino porque no ha habido los elementos jurídicos para hacer ese enjuiciamiento, es lo que yo interpreto que dices, ¿no? Ajá. No es que esté exento de haber cometido injusticia, sino que no hay elementos jurídicos para poder enjuiciarlo, ¿no? Pues sí, de todos modos ellos tienen superabogados igual, nosotros no, somos el pueblo. Ya, híjole, ya no vamos a poder, Gilberto, abordar los otros artículos, nos vamos a quedar, pero nos quedamos en stand-by porque lo tenemos que seguir analizando, que viene el artículo 123 y luego pues esa reflexión que ya no vamos a poder hacer, ya no vas está a bien, poder está hacer. Bien. Posteriormente ¿sí? Igual si hay un espacio, igual, claro que sí. Aquí estaremos aquí. Es nuestro programa. Un saludo a las personas de Centroamérica y Sudamérica que nos oyen sí. Por la red. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias a Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón para servirles. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 8 de la noche. Moctlatoli, tu palabra. Y por hoy, tu palabra. Nuestras palabras vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli. Moctlatoli. Moctlatoli. Moctlatoli. Moctlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz.